En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. Never feared for anything, never shame but never free. A life that healed the broken heart with all that it could. Lived a life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away? Forever. How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, gets burned. Place and time always on my mind. I have so much to say, but you're so far away. Lands of what our futures hold. Foolish lies of growing old. It seems we're so invincible. The truth is so cold. A final song, a last request. A perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind where you can stay. You can stay awake forever. How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, gets burned. Facing time always on my mind. I have so much to say, but you're so far away. Sleep time. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa favorito llamado Ser Rock. Yo soy Nico Trejo y ya estamos aquí en una emisión más de este bonito programa, empezando con toda la energía. Ya es fin de semana, en un rato más nos iremos a descansar, a pasar un rato agradable con la familia, amigos, etcétera, a ir a algún reventón, no sé, a pasarla muy bien. Pero mientras tanto, estaremos aquí con mucha buena música, una hora exactamente de mucha buena música. Eso que acabamos de escuchar fue Avenged Sevenfold con eso llamado So Far Away, y ahora escucharemos Bad Girl de Avril Lavigne junto con el señor Marilyn Manson. Esta rolota pertenece al soundtrack de la película Suicide Squad. Espero que les guste estar en ese rock. Eso que acabamos de escuchar fue Bad Girl de Avril Lavigne con el señor Marilyn Manson, y ahora escucharemos un poco de Bullet for My Valentine. Esto se llama Tears Don't Fall. Conscience calls. beside me, slowly fading, would she hear me? If I called her name, would she hold me? If she knew my shame, there's always something different going wrong. Eso que acabamos de escuchar fue Bullet for My Valentine, Tears Downfall, una muy buena rola con todo el peso de una buena canción de rock and roll. Y ahora escucharemos algo del señor, el maestro Ozzy Osbourne. Esto es Crazy Train, están en C-Rock. We'll be right back.

Ahí está esa increíble banda llamada Iron Maiden, Wasted Years. Vinieron este año aquí a la Ciudad de México y dieron un excelente concierto. Por ahí traían un avión muy, muy ad hoc a ellos. Por ahí se decía que era igual al de nuestro señor presidente. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Judas Priest con esto llamado Breaking the Law. Ahí está, eso que acabamos de escuchar fue Judas Priest con esto llamado Breaking the Law, en una muy buena rola. Recuerden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Radio TV Croc en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Por allá andamos en todos lados, vaya y revise nuestro contenido, la verdad es que no se va a arrepentir. Hay contenido para todos los gustos y también para todas las edades. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es otra banda legendaria llamada Metallica y esto es One.

Eso que acabamos de escuchar fue One de Metallica. Y ahora nos vamos a ir al extremo totalmente, porque lo que sigue ahora es Nickelback con esto llamado Photograph. Una rola que está bastante buena, por ahí me la pidieron, así que aquí está esta bonita canción. Y sí está rockerona, pero no tanto como las pasadas. Esto va a romper un poco la línea, pero no importa, yo los dejo con esta buena rola. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president would have fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Somebody went and burned it down. We used to listen to the radio and sing along with every song we know. We said someday we'd find out how it feels to sing to more than just a steering wheel. Kim's the first girl I kissed. I was so nervous that I nearly missed. She's had a couple of kids since then. I haven't seen her since God knows where. Eso que acabamos de escuchar fue Photograph de Nickelback. Una muy buena rola, no está tan pesada como las otras, pero sí está buena, la verdad es que sí está padre. Y ahora nos vamos a seguir con el mismo mood que traíamos al principio. Y lo que vamos a escuchar ahora se llama Saxon y esto es Still Fit to Boogie.

Eso que acabamos de escuchar fue Duality de Slipknot. Y ahora nos vamos rápidamente con System of a Down, con este llamado B.I.O.B. Eso que acabamos de escuchar fue System of a Down con B.I.O.B. en una muy buena rola, y lamentablemente hemos llegado al final de este su programa favorito, pero recuerden que nos escuchamos el lunes nuevamente en punto del mediodía. Estaremos muy puntuales ahí para traerles mucha buena música rock. Yo soy Nico Trejo, esto fue Ser Rock. Yo los dejo con esta rola llamada 3 Days Grace, Never Too Late. Too late, it's never too late. Even if I say it'll be- if there's something wrong, who would have guessed it? And I ever left alone everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late. Don't belong.